Sí, bueno, ya ha recibido la instructiva de nuestra dirección departamental el día miércoles y nosotros el día de ayer ya hemos cursado también a todos los directores, directoras de los diferentes de las diferentes unidades educativas y los subsistemas que nosotros administramos, regular y alternativa y especial. En aquello estamos instruyendo de que el día lunes ya ha cumplido lo que es las dos semanas de descanso pedagógico, estaríamos retornando a estas actividades educativas de manera normal el día lunes 15 de julio. Esto siempre contemplando y todavía teniendo el horario de invierno hasta una nueva instructiva que seguramente ya vamos a normalizar el horario también de ingreso para todos nuestros estudiantes.